Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. No es ninguna novedad que haya personaje vinculado a la pedofilia, y tampoco es ninguna novedad que en muchos casos del interior de la Argentina estén vinculados a sectores de poder. Esto ocurre con un diputado de una organización política de una provincia argentina afín a La Libertad Avanza. Estamos hablando de Quisca, un diputado que no aparece, que está borrado y que se lo busca por vinculaciones a la pedofilia. Ahora, ¿por qué nos está pasando estas situaciones de tener los imaginarios o supuestos representantes de la sociedad que muestran este tipo de falencias? Porque en realidad, se supone, son los representantes del pueblo y se eligen dentro del propio pueblo. Por lo cual deberíamos entonces estar imaginando de que es normal que en una sociedad se pueda pensar que los pedofílicos, los violadores, los que explotan a las mujeres o cualquiera de las explotaciones que conocemos pertenecen a la normalidad, y no son normales, son anormales, son la excepción de una regla, que justifica justamente la regla. Por lo tanto, vivimos en una sociedad donde cuando estos personajes llegan a estados públicos y no hay una reacción de expulsión, de repudio de sus pares o de sus colegas, nos hacen poner en duda todo el sistema moral de la sociedad. Y entonces, como lo moral y lo ético van cambiando según las formas y los tiempos, algunos pueden decir, qué antigüedad querer juzgar a una persona porque de última tiene una desviación sexual. No, son depravados que están en la explotación de menores, que están en lo más horrible que se le puede ocurrir a un mayor, que es abusar del indefenso. Y están entre nuestra sociedad, existen entre nosotros, y lo peor y lo más grave, cuando aparecen en cargos públicos. Ahora, lo que llama poderosamente la atención no es que no aparezca un diputado que se lo descubre en un hecho de violación, es que no haya un repudio ni de la fuerza política que lo sostuvo, ni de los que lo pusieron, ni de la sociedad de donde salió. Porque estas cosas están ocurriendo en un momento donde la inmoralidad va ganando espacio en una sociedad de profunda crisis. Y cuando esta cosa pasa a ser normal, hay una alarma que debe encenderse, porque no puede ser normal que aparezcan degenerados, violadores, traficantes de órganos o de lo que fuere, vinculados a la política, y lo más grave, que lleguen y se sienten en una banca pública. Porque quiere decir que es cierto que cualquiera puede llegar, pero también es cierto que a nadie se le pide un certificado para saber quién es, de dónde viene y de qué se trata cuando se lo pone en una boleta. Y entonces tenemos que lidiar con violadores, con estafadores, con delincuentes comunes que aparecen vinculados al voto ciudadano. Hay una sociedad que debe debatir las condiciones morales, éticas de los ciudadanos, que tiene que darse cuenta qué cosa elige, qué se le exige cuando se selecciona una persona, qué normas de habitualidad tiene el sujeto o la mujer o hombre que vaya a representar a esa sociedad. Y así nos encontramos entonces con novedades todos los días que nos obligan a repensar en qué mundo estamos insertos, de qué forma estamos viviendo, y poco a poco vamos comprendiendo por qué una sociedad que tiene estas variantes tiene también a Milei de presidente. Todo es una consecuencia del tiempo, del momento, de la forma, de un momento en que vive la sociedad argentina, y entonces puede aparecer un cachivache como el presidente que hoy tenemos, un exponente de lo increíble, que llega y se sienta en el sillón de Rivadavia, porque de última a la sociedad no le importó elegir a uno que venía con una motosierra no a construir nada, sino a destruir todo. Es interesantísimo para un sociólogo, es fundamental para un historiador, es inquietante para un periodista las cosas que ocurren a diario en nuestra sociedad. Pero cuando estos tipos de personajes aparecen y no hay un castigo de sus pares, no hay un comentario de la prensa local de donde ocurre, cuando todo esto parece estar tapado por un manto de piedad, da repugnancia, da sensación de estar vencidos, y no nos queremos resignar ni nos queremos dejar vencer por aquellos que no entienden la ética, la moral en un país que está en un debate abierto, no solo político, sino social y por supuesto también de ética y de moral. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué permitimos? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde salimos? ¿Qué hacemos a diario? Es parte de un gran debate que necesita la sociedad argentina. Y vamos lentamente ayudando a que ocurran cosas que no son normales, donde tenemos un pueblo mal alimentado, donde tenemos gente que come salteado, donde tenemos como consecuencia de esos ciudadanos que no están en su totalidad de desarrollo. Y así, lentamente, esta sociedad argentina va trocando, va cambiando, va mutando de lo que alguna vez fue. Hay una alerta que se tiene que atender. Son operaciones que aparecen en una sociedad que está enferma por donde se la busque cuando tiene que poner punto final a un desastre moral. No lo hace en la política, no lo hace en la sociedad, y entonces después no nos podemos alarmar cuando aparezcan este tipo de noticias. Estamos mal, pero es poco el esfuerzo que hacemos para mejorar y estar mejor. Si a la sociedad argentina se le ocurre alguna vez plantearse quiénes son y cómo llegan los que se sientan a gobernar, probablemente cambiemos un poco y a lo mejor elijamos mejor. Mientras tanto, aparece cualquiera que dice tres o cuatro pavadas que llaman la atención y lo transformamos en referente. Y de referente pasa a ser candidato, y de candidato a presidente, como el cachivache que tenemos sentado hoy en la Casa de Gobierno, que sigue siendo un cachivache, aunque sea presidente de la República. Por eso nos va como nos va, por eso estamos en este momento de un debate abierto, y cada cosa que pasa en la Argentina parece ser dentro de una sociedad que todo lo justifica. Y no todo se puede justificar. La Argentina debe replantearse situaciones puntuales que van lentamente degradando lo que alguna vez conocimos como sociedad ordenada y con ciertas pautas morales. El país está en un debate intenso, social, político, económico, pero también moral. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 3 grados la temperatura. Si usted en la cercanía de donde vive ve a alguien en situación de calle y lo puede ayudar, ayúdelo. 3 grados la temperatura en este momento en la capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Los trenes funcionan en todos sus ramales con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Vamos a tener toda la mañana con mucho frío, las nubes van a dar paso al sol. Recién después del mediodía, con cierta fuerza, el sol va a estar presente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini funcionan con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, y otra vez, los jubilados son el tema del día, y otra vez escuchamos hablar de ellos, y yo lo vengo haciendo desde que era muy chico. Y entonces, cuando uno va creciendo y siempre sigue escuchando que el jubilado con todos los gobiernos pasa por problemas y que nunca se termina, inmediatamente volamos con la mente al robo y al asalto a las cajas que hizo Francisco Manrique con la fusiladora del 55. Arrasaron con todo lo que existía y después el mismo Manrique tuvo que inventar el PRODE para poder conseguir de algún lado el dinero que se habían robado de las cajas de los jubilados. Nunca se terminó de normalizar el sistema y siempre se hubo que estar esperando que un poder ejecutivo o que un parlamento pusieran las cosas medianamente en orden, cuando debería ser una mecánica normal, natural, de que la persona que trabajó toda su vida, cuando llega el momento del descanso, pueda vivir de lo que esa misma persona aportó para poderse jubilar. El presidente dice que va a vetar lo que el parlamento sancionó, que es una simple mejora del haber jubilatorio. A nosotros no nos extraña, porque que es insensible ya lo sabemos del primer día. Nunca vimos un presidente que se ponga contento cuando se echaba gente del trabajo. Milei lo estaba. Nunca vimos nadie que diga que tiene que cerrar la planilla Excel aunque la gente se muera de hambre. Milei lo hace. Por lo tanto, la insensibilidad que tiene el cachivache a nosotros no nos lleva a ninguna duda de que va a seguir vetando y va a seguir haciendo esa tropelía en contra de la clase que no se puede defender. Pero el Parlamento, si consigue los 3/4 partes otra vez y termina firme la determinación de aumentarle a los jubilados, y lo sigue consiguiendo en forma permanente, que se cuide el Poder Ejecutivo, porque se precisa eso, 3/4 partes, para el juicio político y para voltear a un presidente de la República. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 16 minutos después de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, este gobierno libertario no tiene límites. Ahora la inmobiliaria libertaria está de remate. Van a salir a remate por decreto más de 200 inmuebles. Tierras públicas también en remate. Es el nuevo plan de Javier Milei para dejar tierra arrasada en el Estado. Y el gobierno busca hacer caja fácil con la venta de algunos terrenos públicos, los más codiciados en el mercado inmobiliario. El objetivo de la arrasada es recaudar unos 1.000 millones de dólares y está dispuesto a dilapidar incluso varios predios en poder de las Fuerzas Armadas, como el campo hípico militar y el regimiento de patricios. Lo va a hacer sin pasar por el Congreso, tal como lo hiciera en su momento Mauricio Macri. El plan, en palabras de Javier Milei, es privatizar todo lo que se pueda privatizar. El gobierno tiene en carpeta ponerle cartel de venta a unos 200 terrenos de inmuebles que son propiedad del Estado, tanto dentro del país como en el exterior. El objetivo es hacer caja fácil y recaudar 1.000 millones de dólares. La tarea le fue encomendada a los funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por cuyos despachos ya circula un primer listado con las joyas que quedan de la abuela dilapidar. La medida está en etapa de revisión y despertó las alarmas de las Fuerzas Armadas, que se van a llevar la peor parte, y en la familia militar hay malestar y una preocupación creciente por la posibilidad de que tengan que desprenderse forzosamente del campo hípico militar del regimiento patricio y muchos terrenos estratégicos codiciados por el mercado inmobiliario. Los remates se harán sin pasar por el Congreso, con una serie de decretos y DNU, como hizo Macri en su momento, quien tiene el récord de ser el presidente con más terrenos estatales enajenados. Milei puso a trabajar en los detalles del remate a Nicolás Pangoj, un exfuncionario porteño de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que es al que nombró en diciembre al frente de la AAB y a quien en el mundillo de los dos grandes de los negociados vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elstein, el dueño del Hotel Libertador, donde el presidente vivió gratis durante el tramo final de la campaña y también durante el primer mes de su mandato. Milei considera a Pangoj como un DNU publicado a través de un DNU publicado a mediados de julio, que reforma las atribuciones de la agencia y le otorga plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional. En esa forma, el presidente se habilitó para vender los terrenos a su sola firma y también agilizó los procesos de la AAB, que desde diciembre funciona bajo la órbita de la jefatura de gabinete, para llevar a cabo el desguace. Y a partir de ese momento informaron oficialmente sobre los primeros inmuebles a rematar, como el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres y otros terrenos y bienes incautados en caso de corrupción como la causa de los cuadernos. Dos anuncios inflados por la batalla cultural libertaria, pero que sirven de muestra de lo que se está cocinando a puerta cerrada. En La Rosada aseguran que esa sería la tónica y que lo que saldrá a remate son solamente propiedades en desuso y que están desaprovechadas y pueden rematarse sin mayor costo político. Pero todos los ministerios y dependencias estatales recibieron en los últimos días el pedido de esa agencia que sea el informe sobre la cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición, no solo los que están abandonados o en malas condiciones, y también a las Fuerzas Armadas para que les digan cuáles son las tierras que gestionan, las más caras y deseadas. No hay un inventario completo y actualizado. Se estima que el ejército tiene 1.500 inmuebles, el armado unos 3.500 y entre prefectura y gendarmería otros 3.000. Las Fuerzas Armadas, que es el malestar a medida que los mileístas del gobierno empiezan a mostrar la intención de remate y que esta es mucho más a fondo y seguir la idea de Milei de vender todo. Si bien las Fuerzas Armadas se llevarían la peor parte, también está de remate gran parte de los terrenos ferroviarios y los que están en poder de las universidades nacionales y de algunos organismos como el INTI y hasta el predio de Tecnópolis. Los terrenos más condicionados por el mercado inmobiliario están en poder de las Fuerzas Armadas. Todo esto hace que en Córdoba también incluya una sociedad del Estado, la fábrica militar de Río Tercero, una de las 6 sedes de fabricaciones militares, y denunciaron los trabajadores de la fábrica que el ministro Luis Petri ya realizó una visita para inspeccionar las instalaciones. Y información precisa y detallada sobre todas las empresas privadas y extranjeras que han visitado la empresa estatal de fabricaciones militares en el último tiempo, y los remates se sumarían a un grado más a la confrontación entre las Fuerzas Armadas y La Rosada. El presidente ostenta todos los récords en remate de tierras públicas, ese es Mauricio Macri. Pero ahora Milei quiere hacer una venta mucho más grande y liquidar todos los bienes posibles del Estado. Ya está la decisión tomada del presidente libertario de vender todo a precio de remate, solo le falta abrir el mercado de esclavos y empezar a rematar a los indigentes y a los desempleados que han incrementado en sus pocos meses de gobierno. ¿Qué podemos decir? ¡Viva la libertad, carajo! El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 4 grados, una décima la temperatura. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 26 minutos en todo el país. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la fecha número 12 del fútbol de primera división de la Liga Profesional, que comenzó el viernes con la victoria de Platense frente a Independiente Rivadavia 2-0 en Mendoza, con los goles de Pellegrino y Ronaldo Martínez. Con este resultado, el técnico de Independiente Rivadavia, Martín Chicotelo, dejó de ser entrenador del equipo mendocino. Deportivo Riestra le ganó a Sarmiento de Junín 2-1 con los goles de Sánchez y el Sultán Herrera. Go había abierto la cuenta para el conjunto de Junín y nuevamente Riestra metido en una polémica y con un árbitro de experiencia, ¿no?, como Facundo Tello Figueroa. En un momento del partido, Riestra hace un cambio, entra el jugador que debía ingresar, pero no sale quien tenía que salir. En un momento, Riestra jugó con 12 jugadores. Este tipo de cosas que pasan siempre o con Barraca Central o con Riestra. Realmente es preocupante, ¿no? La ayuda del poder que tienen estos equipos, que ni siquiera deberían estar en primera división porque no tienen infraestructura, no tienen socios, en fin, no tienen los fundamentos ni tienen los méritos para estar en primera división. Sin embargo, están y encima cometen todo este tipo de desaguisados, ¿no? Espero que el árbitro del partido sea suspendido, que es lo mínimo que merece por haber cometido, porque son los dos árbitros asistentes, el cuarto árbitro, que están para controlar precisamente este tipo de cosas. Sin embargo, dejó que un par de minutos Riestra jugara con 12 jugadores. Bueno, lamentable. Argentinos y el líder del campeonato Huracán igualaron 0-0. Instituto le ganó 4-1 a Defensa y Justicia con los goles de Suárez, Rodríguez, Requena y Russo. Alanis había abierto la cuenta para los de Florencio Varela. Con este resultado, también Defensa y Justicia se quedó sin técnico, dejó de ser el entrenador del equipo de Varela, Fernando Meneghini. En una gran actuación, el sábado, Tigre le ganó a Unión 5-1 y lo privó de la chance de ser el puntero del campeonato exclusivo. 3 goles de Florian Monzón, el hijo del Moncho Monzón, el exjugador de Independiente. Armoa y Gonzalo Maroni le dieron la victoria al conjunto de Victoria, precisamente, y Nicolás Orsini descontaba para los tatengues. Ayer, Lanús y Godoy Cruz de Mendoza igualaron 1-1. Walter Bou, el tanto del equipo granate. Abrego, el gol de los mendocinos. Volvió la victoria San Lorenzo, le ganó a Talleres de Córdoba en el nuevo gasómetro 2-0 con los goles de Cuello e Irala. En Avellaneda, el clásico fue empate 0-0 Racing Independiente, también fue empate 0-0 River con Newell's Old Boys. Hoy se completa la fecha número 12 de la Liga Profesional con 5 partidos. Van a jugar entonces a las 4 de la tarde Barraca Central y Vélez, arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Héctor Paleta. También a las 4 de la tarde en Santiago del Estero, Central Córdoba con Banfield, dirige Silvio Truco. Andrés Gariano estará en el VAR. 18:30, 2 partidos, Belgrano de Córdoba frente a Gimnasia y Grima La Plata, lo dirige Sebastián Zunino en este caso, y el VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio. A las la misma hora en Rosario, Central recibe Atlético Tucumán, que si gana será el líder exclusivo del campeonato. El árbitro Fernando Espinosa, el VAR a cargo de mamita querida Mauro Vigliano, el polémico. Y a las 21 se completa la jornada con el encuentro que usted podrá, por supuesto, escuchar por esta emisora con el equipo de Consabora Fútbol en La Plata. Estudiantes Boca, lo dirige Darío Herrera, el VAR a cargo de Germán Delfino. La tabla de posiciones la encabeza Huracán con 24 puntos, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe 22, Racing, Vélez, Instituto 21, Talleres de Córdoba 20, Riestra 18, Boca River 17. Boca River están por debajo de Riestra, casi en mitad de tabla, realmente insospechado. Lanús también 17, Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba 16, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda 15, Gimnasia y Grima La Plata, Argentinos 14, Sarmiento de Junín, Tigre 13, Newell's Old Boys de Rosario 12, San Lorenzo, Banfield 10, Barraca Central, Defensa y Justicia 8, Sierra Central, Córdoba de Santiago del Estero con 5. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 31 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 4 grados, una décima en la capital. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Este es el teléfono de la radio para que llamen los oyentes y les gustaría mucho que opinen sobre el tema de los jubilados. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo va a vetar, si ya lo hizo, porque fin de semana seguramente ya habrá dado la orden del decreto, ya estará el decreto publicado, va a vetar entonces lo decidido por el Parlamento, que es el aumento a los jubilados. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay algo que es llamativo y que hay que tenerlo muy presente. Si el Parlamento logra las tres cuartas partes, una vez más, y se vuelve a tratar el aumento, queda firme y ya no se puede cambiar. Y las tres cuartas partes significa los votos necesarios también para enjuiciar políticamente al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si se acostumbra el Parlamento a tener tres cuartas partes disponibles para sancionar cosas, es tremendamente peligroso para el futuro de Milei. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Israel bombardeó parte del territorio del Líbano y Hezbollah le respondió con misiles. La situación en Medio Oriente cada día más complicada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 4 grados, una décima la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El permanente deambular por los tres cuartos del Parlamento es una gimnasia que permite, con esa cantidad, poner en jaque al Poder Ejecutivo y, además, si insiste con la medida, queda firme. es decir, cuando tres cuartas partes del Parlamento aprueban una determinación dos veces, queda firme como ley. Ojo con lo que está pasando, porque Milei está logrando que hasta sectores del PRO estén votando en contra de él, cosa que de alguna manera tiene que arreglar, y como él no lo quiere atender a Macri, Macri sigue presionando con ese voto, y por el otro lado después dice que está de acuerdo con el veto que hizo Milei. Es un verdadero cachivache lo de Macri, pero bueno, nos tiene acostumbrados, ya sabemos cómo es. Lo cierto es que después de haber dicho que hay que votarle en contra a Milei, no puede salir a decir que está de acuerdo con el veto de Milei. Entonces, los propios del PRO ya ignoran las decisiones de Macri. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Queremos escuchar a los oyentes, este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, ante la crisis interna, dos nocauts seguidos en ambas cámaras, Milei está buscando chivos expiatorios y se vislumbran recambios en el equipo. Es una crisis inquietante y se espera un rediseño del mapa político. Hay mucha gente ansiosa que espera una inevitable medida y con grandes cambios dentro del gabinete y en puestos claves. Analistas, consultores y factores de poder especulan que la inédita continuidad de golpes de nocaut sufridos por el oficialismo en el Congreso lo ponen a Milei en un escenario dramático. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto se exagera y qué porción es una mezcla de ambas perspectivas? Tenemos que verlo en el futuro. Ante las derrotas y los aprietes desde adentro de su propia fuerza, el pequeño César evalúa cortar cabezas y promocionar algunas segundas líneas a puestos de más responsabilidad y más obedientes. No es oro todo lo que reluce, y como vemos, como diría Ulises Barrera, el fantasma del nocaut ronda al borde del ring. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ulises Barrera, en 1955, tomó a punta de pistola parte de los sindicatos. Integraba los comandos civiles de la fusiladora. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cada día se hace más complejo, más difícil la convivencia entre un sector de los diputados del oficialismo y la conducción de Menem, que brilla por su ausencia, porque es presidente de la Cámara, pero no se hace valer tampoco después en el bloque. Y por lo tanto, las peleas y los escándalos que se han suscitado con diputadas de la Libertad Avanza han trascendido los pasillos del Congreso, se transformaron ya en noticias en los medios y demuestran de una voraz pelea por posicionarse en la interna de los libertarios y el mutismo también de la hermanita que parece ser que en el Parlamento todavía no eligió. Lo cierto y lo real es que hay una pelea de las mujeres libertarias muy fuerte que puede terminar con que se quiebre el bloque. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Tenemos un informe internacional esperando, enseguida lo vamos a escuchar. Ahora pasamos por Diego Carbone y una consulta. ¿Tenés música para hoy? Tenemos música y bastante música, para por las dudas. Bueno, déjame que vayamos al informe internacional y después escuchamos la música. Bueno. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Netanyahu advierte que los ataques a Hezbollah en Líbano no son el final de la historia. Israel lanzó una oleada de ataques aéreos en el sur del Líbano este domingo que calificó de preventivos. Hezbollah confirmó el lanzamiento de cientos de cohetes y drones para vengar la muerte de uno de sus principales comandantes en Beirut. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que los bombardeos contra las posiciones de Hezbollah no serán los últimos. Hezbollah nisa lifnot boker litkof et medinat Israel beraketot ubekatbamim. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que el ataque del grupo contra Israel se había retrasado para dar una oportunidad a las una vez más fracasadas conversaciones de alto el fuego en Gaza. هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل بلشوا يحكوا إنه في وقف العدوان وقف إطلاق نار وطولوا بالكم إلى الحقيقة نحن تريثنا طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات. Fuentes de seguridad egipcias dijeron que la última ronda de conversaciones de alto el fuego en el Cairo terminó sin acuerdo, ya que ni Hamas ni Israel aceptaron ninguno de los compromisos propuestos por los mediadores. Un funcionario estadounidense aseguró que las conversaciones continuarán extraoficialmente en los próximos días en un esfuerzo por intentar salvar las diferencias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sí, Diego. Bueno, al cumplirse un nuevo aniversario de Felipe Vallese, qué mejor que recordarlo a través de un querido y admirado cantautor, Daniel De Vita, que nos dice un tema de su autoría, un grito que estremece. Semanas. Vallese no aparece. Un grito que estremece, la lucha no perece. Y donde quiera que voy puedo encontrarlo, aunque no baja su bandera. Un grito que estremece, un grito que estremece. Su lucha prevalece mientras el pueblo resista. Orgullo metalúrgico argentino y peronista. Lo rodea el metal, en su mente merodea el plan. Quinquenal del general, solo materias primas pretendía la carronia. Pero la industria fue forjando patria y enterrando la colonia. Babilonia, hasta que llegó el golpe, asustado por aquellos que todo corrompen. Él tiene 22, es delegado sindical, la proscripción no logra apagar tanto fuego, los derechos de los suyos no piensa negociar, la lealtad se pone a prueba y él sabe lo que está en juego. No el fondo monetario, rezan los panfletos que transporta, inmerso bucle en el que estamos inmersos, montan una farsa que a tiempos antiguos se remonta, una sola consigna, la amenaza la misma, compa. Y llegó la patota, iniciando la etapa más oscura en la patria, tropa que se lleva a Felipe y su gente. Torturas de leite de quien cree que la muerte borra de las mentes el recuerdo patente de un estado presente donde manda la gente. El odio de la oligarquía castiga la carne de un hombre con alma de acero y sueños que arden. Más tarde el alarde del servil cobarde que mata y se esconde donde lo cubre el fraude. Y ahí esa palabra nunca más significaría lo mismo. Desaparecido, el vencedor vencido tiene que saber que no solo apareció, también estaba vivo. Vivo en cada uno de los mártires, vivo cuando el laburante sale de los márgenes, vivo cuando el obrero no se entrega, vivo cuando duele la injusticia y no se niega, vivo cuando el pueblo emerge de lo más hondo, vivo cada vez que se revela contra el fondo, vivo en cada pibe que sigue soñando, vivo en cada máquina que sigue funcionando. Un grito que estremece, un grito que estremece, la lucha no perece, y donde quiera que voy puedo encontrarlo en quien no baja su bandera. Un grito que estremece, un grito que estremece, su lucha prevalece mientras el pueblo resista, orgullo metalúrgico argentino y peronista. Argentino y peronista. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 47 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Queremos escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor Guerrensis. Todo encaja perfectamente, los pedófilos con el presidente, porque el presidente, al vetar la ley o decreto, no sé qué era, para el aumento a los jubilados, está abusando de gente indefensa, de los ancianos que no se defienden. Algunos, yo por ahora, gracias a Dios, me puedo defender. Y los pedófilos abusan de los niños indefensos. Eso es todo como una cadena, ¿no? Entonces, por esa razón, disculpe si me trabo un poco, por esa razón es que acá nunca se descubre nada. Digamos que no descubren lo que no quieren descubrir, como por ejemplo la aparición del niño Loan, porque están en la trenza, señor, créase o no, porque por ahí si se descubre la red, por ahí la red misma, los jefes de la red, deschaban a algunos que no les conviene que lo deschaven. Que tenga un buen día, señor. Buen día, don Miguel Carlos, Palestina, Israel. Con una pregunta, no recuerdo si existe la facultad constitucional del presidente de la República para disolver las asambleas legislativas y gobernar por decreto. Si lo puede aclarar, gracias. Buen día, de Renzi. Habla Paredes de la Luz. Bueno, la verdad que yo ya no entiendo más nada. En 80 años que tengo, jamás he visto una política tan inmunda, tan asesina, tan puerca, tan destructiva. Y el pueblo parece que le hubieran hecho la bordanga. porque están anestesiados, dormidos y no comprenden ni entienden lo que está pasando ni lo que va a pasar. Y algunos, quienes lo votaron, todavía lo siguen justificando y se están cagando de hambre. No sé a qué punto va a llegar todo esto, pero esto lo veo cada día peor. Gracias, Renzi. Buen día, Miguel. Fabián de Ensenada. A este gobierno, como a todos los gobiernos, no le interesa a los jubilados, ni siquiera mejorar el sistema de aportes como para que todos puedan tener una jubilación más o menos razonable. Y los jubilados, por su parte, son demasiado pasivos, porque son una gran cantidad de votantes que tienen que hacer el escarmiento en las urnas. Pero parece que miran otro canal, porque después eso no se ve reflejado. Le sacan los remedios del PAMI, le pagan 2 pesos, no tiene subsidio de luz, no tiene subsidio de gas. Y encima no hacen nada. Si se movilizaran todos, son más de 4 millones de jubilados. Sería importante que se organicen para hacer una buena marcha y que verlo reflejado esto en la clase política para que le preste atención. Gracias, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día, equipo. Buen día, audiencia. Habla Luis Stanici de Moreno. Bueno, si realmente con los 2/3 que se consiguen en las cámaras para anular la veta del total o parcial del presidente es tan necesario, creo que el pueblo debe estar en la calle apoyando a aquellos legisladores que realmente tengan la voluntad de estar al lado de quienes tienen menos defensa, como somos los jubilados. Nosotros realmente hemos luchado toda la vida en la proscripción, fundamentalmente hasta el retorno del general Perón, y también que le llamamos la resistencia peronista, sin matar a nadie y sin pegar un solo tiro. Gracias y buenos días. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para que quede claro cómo funciona la Constitución: si el Parlamento con las 3/4 partes vuelve a insistir con la ley de los jubilados y el Poder Ejecutivo quiere rechazarlo una vez más, entraríamos en una situación donde se impone la voluntad parlamentaria, es decir, cuando se producen los 3/4 partes de aprobación de una ley y se reitera con las 3/4 partes, el Ejecutivo tiene que acatarla. Si no la acata, las 3/4 partes están en condición de citar al Ejecutivo y hacerle el sumario y el juicio político necesario. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Pero hay que entender esto en todo su contexto. Se consiguen las 3/4 partes de votos con los votos del PRO. Y el PRO, como está Macri pidiéndole cosas a Milei que todavía Milei no se las da, lo quiso apretar. Pero no nos hagamos ilusiones, porque los diputados del PRO no le van a dar las 3/4 partes de voto para que se lo eche a un presidente que es casi afín con ellos y que Macri dijo: Milei se anima a hacer lo que yo no tuve agallas o tiempo para hacer. Por lo tanto, todo esto es una engaña pichanga, no se confunda. En este momento, Macri pidió, Milei no lo atendió, y entonces los diputados del PRO hicieron causa común con el resto. En cuanto consiga algo de lo que pidió, eso desaparece. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Carbone. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, apareció el Papa Francisco para dejarnos un mensaje y dijo, para que pensemos todos un poquito más, el Papa Francisco y su palabra esclarecedora. Muchas veces han oído decir que ustedes son el futuro, en este caso el futuro de la patria. El futuro está en la mano de ustedes, ¿verdad? Porque nosotros nos quedamos y ustedes siguen. Pero cuidado, un futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que tenga raíces. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes, no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces. Busca la historia. Y desde allí construí el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, es un tema del Papa, porque obviamente está diciendo: no renuncies a tu historia, a tus raíces, a tus conocimientos, a tu herencia. Ahora, claro, aparece lo de ahora y uno cree que es nuevo, pero lo de Milei es más viejo que todo el proyecto liberal junto, porque esto ya se conoció con distintas versiones, en distintos tiempos, en distintos momentos. Es muy difícil no darnos cuenta de que es una repetición de Martínez Dios, que es una repetición del Sogaray, que es una repetición de otros tiempos, y sin embargo la sociedad creyó que era una cosa nueva. Le pareció que lo que decía el cachivache era todo lo de una novedad. No es nada novedoso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:58, 4 grados, una décima la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enseguida llega el primer resumen de noticias por Belgrano. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Todos los ramales ferroviarios funcionan a horario, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique Kepa y el primer resumen por Belgrano. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:00 a.m. en la República Argentina, 4:01 la temperatura, 4:01 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El PRO declaró su apoyo al veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, a la que calificó como una ley inapropiada, y coincidió con el gobierno en que el equilibrio fiscal es innegociable. Ninguna fórmula de aumento de los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía, economía que ellos mismos están destruyendo. La historia de los últimos años lo demuestra, sostuvo el partido en un comunicado. En ese sentido, el PRO declaró su apoyo al veto anunciado por el presidente Milei a esta ley inapropiada, en referencia a la norma que aumenta en un 8.1% los haberes jubilatorios sancionada por legisladores peronistas federales y radicales. 8.1%, que es nada más devolverle lo que le esmeriló el mismo presidente en el mes de enero. Recordémoslo, ¿no? O sea, no es que le está dando un aumento, le está regresando, reponiendo lo que este caradura que tenemos de presidente le robó en el mes de enero. Pío explicó además que porque sus legisladores votaron en contra del DNU que aumentaba los fondos reservados para el servicio de inteligencia CIDE, acompañando las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei, y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo. No alentamos los atajos porque sabemos que a la larga dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos, agregaron. También resaltaron que más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia. Sí, por ejemplo, como la época que Macri fue el presidente de la nación y se robaron directamente 45 mil millones de dólares. País donde el presidente de la nación dice que los argentinos son los únicos que no ven el milagro que está produciendo la industria pyme, volvió a caer fuerte en julio y advierten que crecen las dificultades para pagar salarios. La actividad industrial de las pymes no logra recuperarse y en julio acumuló el octavo mes de caída consecutiva, mientras que se evidenció un crecimiento de las dificultades de las firmas del sector para abonar los salarios. La producción manufacturera de las pymes cayó un 17.8% anual en julio y acumula una retracción del 18.6 en los 7 meses del año frente al mismo periodo de 2023, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. A pesar de reflejar un nuevo declive, la medición interanual rompió con 4 meses seguidos en el que el registro mostraba una profundización de la merma del superal al del mes previo, ya que luego del derrumbe del 30% en enero se había atenuado el retroceso al 9.9% en febrero, pero en marzo se volvió a acelerar al 11.9% en abril, 18.3% en mayo, al 19% y en junio al 20.4%. En comparación mensual también se detectó una contracción de la actividad por segundo mes consecutivo al caer 1.8%. Sin embargo, el dato volvió a representar una baja respecto al mes previo, que había retrocedido un 3.1% frente al 5.3% el mes de mayo. Asimismo, el índice de producción industrial PYME y PIB reveló otras dos problemáticas que reflejan el complejo momento que atraviesa el sector, al indicar que las pymes trabajaron en julio con el 60.6% de su capacidad instalada, en junio había sido el 60.1%, y que el 19.3% de las pequeñas y medianas empresas tuvo dificultades para pagar salarios. Al analizar los datos, desde Kame manifestaron que es el octavo mes consecutivo en caída en un mercado donde los precios se han estabilizado, pero la pérdida de poder adquisitivo continúa afectando la demanda interna. Además, puntualizaron que en este escenario se agrava por las dificultades en el acceso al financiamiento y los altos costos operativos, lo que coloca a muchas pymes en una situación difícil y con márgenes de rentabilidad muy estrechos. Nos vamos a meter en la primera parte del resumen deportivo, en este caso para hablar del fútbol de ascenso, y para eso tenemos al número uno, Daniel Torrisi, que nos cuenta qué pasó en la Primera Nacional. Muy bien, hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Gran victoria de Brown de Adrogué 2-1 ante Defensores Unidos de Zárate. Arsenal empató 1-1 con San Martín de Tucumán. Defensores de Belgrano empató 0-0 con Atlético Rafaela. Tristan Suárez empató 1-1 con San Miguel. Atlético Güemes empató 0-0 con Mitre en el clásico santiagueño. Temperley empató 1-1 con Atlanta. Brown de Puerto Madryn le ganó 3-1 a Estudiantes en el clásico del oeste. Deportivo Morón perdió 1-0 con Almirante Brown. Almagro perdió 1-0 con Deportivo Madryn. Ignacia de Mendoza empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Alvarado le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Agropecuario le ganó 2-0 a Talleres de Escalada. Ignacia y Tiro de Salta le ganó 1-0 a Aldo Civi. San Martín de San Juan golió 4-0 a Chacarita. Chaco Forever le ganó 1-0 a San Telmo. Racing de Córdoba en Nueva Italia le ganó 3-2 al Deportivo Maipú. Y Patronato en Paraná perdió con Ferrocarril Oeste 3-0. Vamos con Daniel ahora con el resumen de lo ocurrido en la Primera B Metropolitana. En la Primera B Metropolitana, gran victoria de Colegiales del tricolor de Munro, que le ganó 3-0 a la Ferrer. San Carlos Midland empataron 0-0. Argentino de Merlo perdió 2-0 con Argentino de Quilmes. Comunicaciones perdió 2-0 con Villa Dálmine. La Guay Urquiza empató 0-0 con el Deportivo Merlo. Loxud y Cañuelas empataron 1-1. Mismo marcador, empate en 1 para Excursionistas, que visitó a Casuso. Por otra parte, Liniers perdió 3-1 con Armenio. Y en Jauregui fue Parda, fue Virgen. Flandria, los Andes repartieron puntos, un puntito repartieron, 0-0. Vamos ahora con la Primera C, Daniel. En la Primera C, Berazategui le ganó 2-0 a Club Mercedes. El Porvenir empató 0-0 con Ituzaingó. Real Pilar empató 1-1 con Juventud Unida. Luján perdió 3-1 con La Madrid. Paraguayo perdió 2-1 con Lugano. Zupanqui le ganó 2-1 a Central Córdoba de Rosario. Argentino de Rosario empató 2-2 con Claypole. Cambaceres perdió 1-0 con Ballester. Y JJ Urquiza perdió 3-0 con Puerto Nuevo. Muy bien, ahora completame con lo ocurrido en el promocional amateur, el Federal A y todo lo que se viene en el fútbol de ascenso para el día de hoy. En el torneo promocional amateur, Belgrano de Zárate perdió 2-0 con Camineros. Social Televisión perdió 1-0 con Náutico Actuar. Deportivo Metalúrgico perdió 1-0 con Provincial de Lobos. Everton de La Plata perdió 2-1 con Estrella del Sur. En el Federal A, Ferrocarril Oeste, Ferro de Pico ganó 3-0 a Sol de Mayo. Independiente de Chivilcoy goleó 4-0 a Boca Unidos. Unión de Sunchales, Dulajey de Pergamino empataron 1-1. Kimberley de Mar del Plata le ganó 3-2 a Olimpo. Crucero del Norte le ganó 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Camioneros le ganó 3-2 a Argentino de Montemaíz. El Linqueño y el Depro empataron 1-1. Deportivo Rincón le ganó 3-0 a Estudiantes de San Luis. Huracán Las Heras le ganó 1-0 a Círculo Otamendi. Ciudad de Bolívar le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. Deportivo Las Parejas 3-0 Central Norte de Salta 2, San Martín de Mendoza perdió 1-0 con Chipoleti, Atenas en Río Cuarto perdió 1-0 con Sarmiento de la Banda, Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, le ganó 1-0 a 9 de Julio de Rafaela, Defensores de Belgrano de Villarramayo, empató 0-0 con San Martín de Formosa, y Samitre en Bahía Blanca le ganó 1-0 a Germinal de Rawson, Juventud Antoniana en Salta, le ganó 2-0 a Sarmiento de Resistencia. Hoy tenemos Primera Nacional, 16-10 en Mataderos, el Torito. Chicago, Colón, dirige Pablo Dóvalo, 19 horas en Floresta. Olboy Quilmes dirige Ricardo Zamora, Primera C, 15 horas. Sportivo Barracas Muñiz, dirige Sebastián Abib. Atlas, mismo horario, enfrenta a Alén, dirige Nicolás Mastroianni. Promocional Amateur también a la hora 15. En Bernal, Juventud, enfrenta a Estrella de Berizzo, dirige Axel Epoge. Todo el informe, resultados de todo el fin de semana, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, el informe del ascenso en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Entre los 7 meses que comprende de octubre de 2023 hasta mayo de 2024, Argentina enfrentó la pérdida de 142.000 empleos formales. Este fenómeno evidencia la gravedad de la recesión, pero también la disparidad en la recuperación económica entre las diferentes provincias del país. Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo. Según un informe de la consultora EcoViews, basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, el sector privado fue el más afectado con una pérdida de 131.000 empleos. Dentro de ese sector, la construcción encabeza la lista de actividades más perjudicadas, con una reducción de 73.000 puestos formales. La construcción, históricamente procíclica, ha sido especialmente golpeada por la recesión, agravada por la paralización de la obra pública. Destacó el informe que subraya una caída del 31.4%, superada solo por la crisis del 2001-2002 y la pandemia. La industria manufacturera también sufrió un golpe severo, con la pérdida de 25.000 empleos en el mismo periodo. Factores como la apreciación cambiaria, la caída del consumo y las modificaciones en el impuesto país han contribuido a un panorama sombrío para este sector, donde la importación de insumos y bienes terminados compite directamente con la producción local. Nos vamos cerrando este primer resumen de noticias con la segunda parte del deporte, en este caso para hablar de la situación del futbolista Juan Izquierdo, jugador de Nacional de Uruguay, que el otro día en el encuentro que San Pablo le ganó por Copa Libertadores al conjunto uruguayo, se desplomó en medio del partido. Nacional de Uruguay, su equipo divulgó en el día de ayer por la tarde un nuevo parte médico para actualizar la evolución del estado de salud del jugador uruguayo, defensor que mantiene en vilo el fútbol de aquel país y sudamericano luego del estremecedor momento que protagonizó el jueves último, cuando por los octavos de final de la Copa Libertadores se desplomó en pleno campo de juego y fue trasladado a un hospital donde ingresó con un paro cardíaco. Con la situación cardiológica controlada, el foco pasó a estar en lo neurológico, y en este contexto el Hospital Israelita de San Pablo informó que Izquierdo fue sometido a nuevos exámenes que no arrojaron buenos resultados. La evaluación mostró una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Juan sigue en cuidados intensivos neurológicos dependiente de ventilación. La familia del futbolista continúa en Brasil junto con los dirigentes nacionales, e incluso viajó Diego Scotti, el exjugador y actual presidente de la Mutual de Futbolistas Uruguayo. La hermana de Izquierdo pidió hoy consideración con las informaciones que se divulgan en el minuto a minuto. Yo estoy en contacto con mis padres y su corazón sigue latiendo. Por favor, tengan consideración, soltó en redes sociales. Ahora sí, a las 7:13 cerramos este resumen primero de noticias en ayer y hoy, diciendo que es 4-1 la temperatura, 4-1 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 14 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Diego. Sí. Vos sabés que Tato Pavlovsky es un intelectual argentino que también nos opina sobre cosas diferentes. Decía en su novela El Cardenal, era un país curioso donde la mayoría de la gente inteligente dependía de un grupo de idiotas. Era asombroso observar este grupo de idiotas que supervisaba la suerte de los talentosos. Lo increíble es que el sector de los inteligentes, para conformar y plantarse frente a los idiotas, comenzaron a empobrecer sus ideas y comprendieron que la única manera de progresar en esa escena era tratar de contentar a los idiotas, transformándose poco a poco en idiotas. La idiotalización de la casta llegó inexorablemente. Lo curioso en este proceso fue que, perdidos los talentosos, las ideas cada vez más idiotas de ellos mismos producían enorme aceptación por parte de los idiotas, que premiaban a los talentosos dándoles cada vez cargos más prestigiosos. Cualquier semejanza con la realidad no es simple coincidencia. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hay un informe internacional esperando, lo vamos a escuchar. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la región rusa de Kursk, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explicó que las fuerzas ucranianas se adentran más profundamente en la región rusa. Dijo que las tropas ucranianas habían avanzado hasta 3 kilómetros y habían tomado el control de 2 asentamientos más, que no identificó. En declaraciones en Kiev este domingo, Zelensky insistió en que la incursión en Kursk se lanzó para impedir que Rusia ocupara las ciudades ucranianas de Kharkov y Sumy. A następnych kroków i oni вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. Бо і різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. Comentarios que se producen después de que un asesor de seguridad británico que trabajaba para la agencia Reuters muriera en un ataque ruso a un hotel en Kramatorsk. El cuerpo de Ryan Evans fue encontrado bajo los escombros este domingo después de que un misil golpeara de lleno el hotel Safir. Mientras tanto, los vecinos de la región ucraniana de Sumy, justo al otro lado de la frontera con Kursk, son blanco casi constante por parte de las fuerzas rusas. Pero a pesar de la afirmación de Zelensky de que la incursión en Kursk tenía como objetivo crear una zona de amortiguación para evitar ataques a Ucrania, Rusia ha seguido atacando las regiones fronterizas y avanza hacia la ciudad estratégica de Pokrovsk. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si tiene que viajar por la General Paz, trate de evitarla. Está casi intransitable, va a paso de hombre el tránsito. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.dospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 19 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, estos tiempos modernos están llenos de incoherencias. Actualmente, a los 22 años... Perdón. A los 22 años te piden... cuando vas a buscar trabajo, 5 años de experiencia. A los 50 te dicen que estás viejo para un empleo y a los 65 que sos demasiado joven para jubilarte. ¿Quién los entiende a estos muchachos? Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Queremos saber qué piensan los oyentes de los jubilados, si es que están dispuestos a opinar sobre ese tema. El teléfono está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Muy buenos días, habla Juvenal de Nueva York para el programa de Derrensis. Mire, digo, que toda persona que va a desempeñar un cargo público, presidente, senador, diputado, intendentes, jueces, tienen que tener una historia clínica y una historia psicológica. No puede ser que cualquier personaje... tiene que reinar un país donde no se desconoce su historia personal de cada persona. No la parte íntima, sino la parte fisiológica. Otra cosa, ¿por qué tiene que ser este país bendecido por la naturaleza, traicionado por unos... Señor de Renzi, Francisco Córdoba y Tuzaingó, usted dijo una vez que tenemos el gobierno que el pueblo se parece. No sé qué porcentaje, pero sí hay un porcentaje del pueblo que se parece al presidente que tenemos. Que tenga buena semana. Abrazo. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, ¿qué van a esperar de Judía Dirsa, no? ¿Se acuerdan de Judía Dirsa? ¿Qué está haciendo? Bueno, acuérdense de lo que dijo... el compañero de Mercedes. Es verdad lo del diario Aurora y es verdad de lo que pasa en Israel. Venden terrenos en Argentina a precios regalados, ¿sí? Ni ellos compran terreno con la plata que lo venden en su país. Vamos a tener una invasión judía dentro de poco y van a venir caminando los judíos. Ahora acuérdense de esto, ustedes tienen una oposición al gobierno que está ensobrada, esa es la realidad, por eso no va a cambiar nada. Y juicio político a Milei no va a haber, porque están ensobrados todos. Ahora la CGT, ¿qué espera para aparecer? ¿Un bolso con plata? Porque la verdad que ya no se les cree nada, muchachos, ¿eh? Siguen, ¿eh? El próximo paro es el feriado nacional, seguro. Buen día, Darrenzi, equipo, con respecto a los jubilados. Y tenemos, para mí tenemos que salir todos, no solo los jubilados, sino el resto de la gente, porque todos vamos a ser jubilados. Y no solamente salir al Congreso, tenemos que ir a las casas, a los country, a todos lados donde estén los diputados, donde estén... No dejemos, o sea, no te podemos dejar caer los brazos. Santiago Rafael Castillo. Hola, Miguel. Buen día, Víctor de Fiorito. Sé que te quería comentar las garrafas sociales, que son más baratas. Son pesadísimas y mucho no duran. Aparte están llenas de agua adentro, es increíble. Lo trae un pibe acá en el WhatsApp, en el Facebook, dio vuelta una garrafa y le abrió la llave. ¿Sabes el agua que salía? Sí, porque la hacen pesada para que los 10 kilos pesen, le ponen agua, la verdad que... todo estafa, ¿eh? Vivimos en un país de todo estafa, todo curro, estafa, todo piola son. Algún día se va a terminar esto, espero estar vivo para verlo. Un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es muy difícil tratar de interpretar a todos porque no se puede tener el conocimiento del pensamiento genérico de la sociedad. Ahora, hay una situación que es muy argentina y que es la de protestar constantemente sin hacer nada para cambiar la realidad. Uno nota de que está el oyente que se queja de cualquier cosa, que está el oyente que tiene confianza, que está el oyente que tiene media confianza, porque obviamente todos vamos generando nuestra personalidad con los turnos que nos ha tocado en la Argentina de diversos gobiernos. Cuando uno era un pibe, ya los jubilados sufrían. Ya en el 55 habían metido manos en las cajas y habían hecho un desastre. Manrique, para resolver el problema, porque él era uno de los principales que había metido la mano, hizo que el PRODE socorriera por parte y que los jubilados pudieran cobrar por las apuestas del fútbol. Las cajas jubilatorias fueron un constante asalto de la dirigencia política. Nunca les importó mucho al que estaba en su turno pensar o imaginarse que alguna vez iba a ser jubilado. A ningún joven se le ocurre por la cabeza pensar en la jubilación. Y entonces es cuando se cometen errores sobre una clase que no tiene defensa, sin saber que con el tiempo será uno de los victimarios, una víctima. Pasará de victimario a víctima. Porque todos llega cuando el momento del retiro activo le toca a la persona, recién allí empieza a darse cuenta y quizás allí haga su comportamiento de cómo pensó o cómo se comportó con los jubilados de otra época cuando él era un activo. El presidente de la República habló de viejos meados en una disquisición que lo pinta de cuerpo entero a este instrumento que la sociedad sentó en la Casa de Gobierno, a este insensible que le importa poco del que menos tiene, que le importa poco del hombre de edad, y que tiene ese despotismo económico como único objetivo. Tiene que cerrar la planilla Excel, los numeritos me tienen que dar bien, si la gente del costado se muere de hambre no me importa. Bueno, este cachivache fue electo por la mayoría del pueblo argentino. Es decir, la sociedad argentina tomó la decisión de que era el que mejor nos podía representar. Por lo tanto, lo tiene que resolver la sociedad argentina. Es menester ubicarnos en la realidad. Está sentado allí por los votos mayoritarios del país. Alguien tiene que darse cuenta de lo que estamos hablando. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. Y si está oculta, la vamos a descubrir, ¿no es cierto? Vamos a intentar. Mirá, se descubrió una parte muy importante con el triunfo de la CAMPE en el Chaco. desde ya que esto está oculto, no aparece en los medios, no aparece divulgado ni en la televisión ni en los medios censurados, pero es una realidad que transcurre oculta y que va recorriendo en lo que uno dice el subsuelo de la patria. Fueron dos columnas de los pueblos Cuom, Wichí y los criollos pobres del interior del impenetrable, que frente a la situación de hambruna total que se vive en todo el país, pero que parte con una situación de 80% de pobreza en resistencia, son datos oficiales, y más o menos esta situación de indigencia si subís al impenetrable, marcharon. Y durante dos días se caminaron 70 kilómetros una columna, 50 la otra, para acampar en las afueras de Castelli. Y ese acampe que duró 12 días, y los 12 días estuvieron silenciados, a no ser lo que nosotros pudimos desarrollar acá, con vos, eso estuvo silenciado, pero latente. ¿Qué quiere decir latente? Se lo quería ignorar. Pero esas columnas que marcharon por una calzada para no soliviantar a nadie y no generar corriente de opinión en pública en contra, que acamparon en la puerta de Castelli para no perturbar el desarrollo de la ciudad, eran 2.000 personas acampando todas juntas, con lo que calculamos lo que es la infraestructura de esto durante 12 días. Solo dos baños químicos pusieron las autoridades, por lo tanto es pozo y pala, era la comida, era la olla. Hubo festejo del Día del Niño con grandes ollas de chocolate, producto de la solidaridad que fue despertando en todo el pueblo de Castelli. Y nacionalmente, que fue logrando la adhesión del conjunto de la CGT, el conjunto de organizaciones, que se manifestaron en la última semana en la Casa del Chaco, el martes pasado. Y en definitiva se la quiso ignorar, pero no pudo ignorarla y tuvo que acceder a dar respuesta a todos los reclamos que habían hecho 46 parajes distintos del impenetrable y que habían escrito en un titorio que tenía 70 centímetros de ancho y 1.5 metros de largo. Como los viejos petitorios de los convenios, cuando los convenios se hacían con el detalle de cada sección. Esto llegó, en definitiva, aprovechando las diferencias entre el gobierno provincial y nacional, porque el cartel con el que se marchó es basta de hambre y de represión en Milei, y gobernador Sdero decida si se pone de parte del pueblo o si va a aceptar las humillaciones del gobierno nacional. En definitiva, por las contradicciones internas, además, como todo gobernador que desplazó al peronismo tenía temor de que esto permitiera crecer a la oposición, más los debates internos que tienen los radicales, calculá que en esa zona todavía queda la gente que dirigía Rosas, el chaqueño, se logró abrir las puertas y que vayan concediendo todas las reivindicaciones. Se abrieron los comedores de todas las escuelas, estaban cerradas, se despacharon algunas ambulancias y se inició un gran operativo contra la tuberculosis que crecía y reinaba en todo el interior del Chaco. Con estas reivindicaciones en la mano, más la apertura de los comedores de las organizaciones y el conjunto de temas que se iba peticionando, se levantó el acampe con una disciplina que todavía profundiza la solidaridad que despertó. Limpiaron todo el acampe y todo el ingreso a Castelli y se retiraron a sus parajes. ¿Vos sabés que justamente hoy se cumple el aniversario cuando en 1750 los jesuitas fundan la ciudad de San Fernando de Río Negro, actualmente Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Bueno, mirá, bueno, hubo gran trabajo de los jesuitas en toda esa zona. Sí. Yo lo que quería decir es que hay dos Argentinas. Una es esta que se levanta con dignidad y que va creciendo al calor del sufrimiento que nos impone este desastre del gobierno. Desde ya que el desastre fue producto también del error en el voto. Pero nunca hay que olvidarse. Acá hubo un 25% que le prestó a Milei y solo un 30% que él mordió de abajo. Un 45% que le votó en contra. Este 30% de abajo que no quería seguir como estaba y que votó un cambio que no va en la dirección que esperaba, no va contra la casta, sino que va contra el mismo pueblo, empieza a manifestar su desagrado y empieza a unirse en este tipo de movilización. No porque haya claridad política en la salida, pero sí en medio de un gran debate. Porque lo que están los compañeros chaqueños es que en estos meses, en esos parajes, en estos meses de denunciar ley bases, se fue discutiendo el error de ese voto y se fue discutiendo que este no era el cambio que se quería. Que se quería un cambio de producción y de consumo y cuáles son las posibilidades de esta salida. Entonces, una Argentina es esta Argentina decrépita donde crecen las tratas de todo tipo, la droga, la pedofilia, que siempre existió, pero que ahora se destapa en forma insolente, porque lógico, tiene un presidente que en su campaña electoral habló de hasta los órganos. Y porque en esta ley base, por ejemplo, se plantean ilusiones, son falsas, se plantea la ilusión de que es posible acabar con la inflación si vos deprimís la economía y lográs la inversión de capitales extranjeros. Falso. Esto es absolutamente falso y la historia lo demuestra. Los capitales extranjeros que ahora prometen ingresar con el RIGI, ¿sabés cuáles son? La RANO, que está radicada acá hace 40 años, plantea abrir una plataforma de la PICAP reemplazo de Roche, que quedó vieja en Córdoba, y se va a amparar en el RIGI. La Fiat, la Stellantis, ahora, plantea desarrollar una pick-up mediana en Córdoba y se va a refugiar en la RIGI. La que plantea una nueva generación de la Hilux, se va a refugiar en la Gili. La Volkswagen, tanto modelo híbrido, y se va a refugiar en la RIGI. Mientras en los últimos años, por ejemplo, Ford tuvo que hacer una inversión para comprar su pick-up nueva para hacer su pick-up anterior, la Nissan, la invirtió 200 millones de dólares y no necesitó la RIGI. La Fiat, para invertir en su planta en Córdoba, invirtió 500 millones y no necesitó la RIGI. O sea, esto de facilitarle la inversión va a traer poco de nuevo y mucho de que lo que ya está se va a amparar la RIGI. Traerá, por ejemplo, que la Petronas haga su inversión en Vaca Muerta. Pero si Vaca Muerta lo desarrollamos nosotros en forma autónoma, con centro en la Fiat. Eso fue el gran desarrollo productivo. Esto va a ser el moño del control de la exportación. Y para eso se refugia Pechín, que va a ser su gran socio con la inversión de la Petronas. Esta es la inversión externa. La Argentina no necesita eso. Necesita inversión del Estado en proyectos autónomos. Que no despilfarre el Estado como despilfarró 600 millones de dólares en comprarle aviones viejos a los yanquis y lo invierta, por ejemplo, FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba para seguir desarrollando el Pucará, en la fábrica militar de Río Tercero, que puede hacer los vagones de los ferrocarriles. O sea, no despilfar la plata de todos los argentinos en sus viajes y en estas situaciones para chuparle las medias a los yanquis, dando un favor en el FMI. Este camino no es el camino para vencer la inflación. Y si en vez de eso está buscando satisfacer a esa LECAP que le mandó Puto para que se haga cargo de la deuda interna, que donde en las LECAP va a pagar 16 mil millones de equivalentes de dólares de los intereses de esos 16 mil millones, se va a hacer el tesoro. En vez de despilfarrar la plata en eso, tiene que mandarla a la producción. Y no como está haciendo, hambreando al pueblo, generando este hambre que es insoportable, generando los despidos, descargando sobre los jubilados. La tormenta va a venir, porque el pueblo argentino tiene la dignidad, esos chaqueños que marcharon, y va a tener la dignidad de resolverlo, como siempre, del interior hacia el centro y del Gran Buenos Aires hacia la capital, y con la rebelión de los orgullosos porteños, esto tener un pronto fin. Pero hay que irle dando la unidad, la perspectiva y una salida que sea a favor del pueblo y de la patria. Esperemos esto, ver todo esto que vos estás imaginando al corto plazo. Déjame imaginar. Porque digo yo que si de verdad esto puede ocurrir al corto plazo, todavía hay tiempo de parar esto. Pero si se demora mucho, ya no va a haber tiempo y va a ser irreversible el daño. Bueno, habrá que ir apurando los tiempos cada uno. Los pueblos tienen sus tiempos. Sí. También hay que saber resolver este tema. Y bueno, y habrá que bancar lo que haya que bancar después. Te saludo, hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 5 grados 2 décimas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 41 minutos pasaron después de las 7. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Hoy en la Argentina celebramos, igual que en todo el mundo, el Día del Peluquero. Aquel fígaro del barrio donde cuando éramos chicos íbamos a cortarnos el pelo y el Tano nos atendía con toda su bonomía y nos hacía unos cortes con la máquina de cero y nos dejaban solo el flequillo cuando éramos chiquitos. Después vinieron los coiffeurs al estilo francés, sobre todo para las mujeres, y cambiaron las modas, pero en todo el mundo el peluquero sigue siendo algo que no podemos dejar de utilizar porque uno mismo no se puede cortar el cabello. Y Palito Ortega, en el Día del Peluquero, les canta con un tema que fue un éxito en aquellos años 60. Palito Ortega, Despeinada. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un

Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, vamos a recordar a una grande, la señora Amalia de la Vega, cantante rioplatense, que la conocimos con el seudónimo de María Celia Martínez Fernández, que era su verdadero nombre, y Amalia de la Vega su seudónimo, y que nació el 19 de enero del 19 en Melo y falleció el 25 de agosto en Montevideo. Fue una cantante clásica y popular y tuvo un estilo muy propio y personal a través de las milongas, las cifras, los estilos y la vida lita que la proyectaron a los primeros planos del espectáculo en ambas orillas del Plata y al reconocimiento artístico entre los cantantes uruguayos y latinoamericanos. Lamentablemente no hay grabaciones de ella que estén a mano y no la podemos escuchar, pero es bueno recordar a estos grandes artistas que nos acompañaron, no a nosotros sino a nuestros abuelos, en la época que la radio era la única compañía que teníamos en los hogares, porque la televisión por hasta ese momento era solo un sueño. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 50 minutos pasan de las 7 de la mañana, si hay llamado los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa, el señor Miguel de Renzi, Enrique Carboni. Mire, señor de Renzi, estoy experto escuchando lo de la 6, muy bueno lo de Victoria. Ahora usted pide que opine sobre los jubilados. No se pueden agarrar los temas de colgado de Renzi. Si ya no sabemos qué es ser jubilado, por qué se creó la jubilación, cómo se creó, sobre un país de gente que aportaba. ¿Qué vamos a hablar de este saqueo? ¿Qué jubilado se puede ser? ¿Qué se puede ser? ¿De qué se puede trabajar si no interesa que haya industria? ¿De qué te vas a jubilar si todos trabajan en negro? ¿Qué es así? ¿Qué podemos pretender si no hay un proyecto de país nacional y popular? Y en Latinoamérica, en el único país que veo un proyecto, lo veo de afuera. Pero me doy cuenta que fue tan claro en Venezuela. Y yo no tengo nada de socialista ni de comunista. Simplemente soy peronista. Pero veo una defensa de la patria y de algún interés nacional. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días. Pablo de Ballester. Bueno, siempre es muy interesante escuchar todas las reflexiones que hacemos con respecto al fondo de la cuestión, ¿no? Pero yo me levanto a 6 de la mañana, me lavo la cara, me preparo para irme a la fábrica, salgo y lo que encuentro es gente revolviendo la basura y pibes robando cables, 6 de la mañana. Hay que hacer un cambio drástico. Las realidades nos avasallan. Buena semana para todos. De Renzi, de los 7 millones de jubilados que cobran la mínima en Capital Federal, ¿cuántos son? Porque aunque sea, obviamente lo pudiera decir cuántos son y de que ellos tendrían que ir, todos, y obviamente incluido mi viejo, de que vayan a Casa de Gobierno, de Renzi, allá a Plaza de Mayo. ¿Cuántos serían, de Renzi, los jubilados que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Ningún país del mundo tiene déficit cero, porque no se producen gastos como Milei, que fue que va a viajar a costa del Estado. Más de 11 viajes hizo, sin contrapartida. Cuando se compra aviones, cuando se tiene un Congreso que no produce lo que consume, un presidente que no es controlado por el Congreso, etcétera. Gracias. Sí, buen día, Miguel. Hugo Lanús. El presidente Milei dice que los jubilados alteran la balanza fiscal. Y yo digo una cosa, 62 senadores no alteran la balanza fiscal, 252 diputados no alteran la balanza fiscal. Estados Unidos tiene 2 senadores por provincia, o condado, como le dicen ellos. Nosotros tenemos 3. Tenemos 12 diputados por provincia. Estados Unidos tiene 8. Estados Unidos tiene cerca de 400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 47 millones. ¿No le parece que está sobredimensionado lo que es la parte política de senadores y diputados? Y como es otras cosas más. Eso altera la balanza fiscal. La cantidad de millones de pesos que hay que pagarle a fin de mes a toda esa gente que hace muy poco por el ciudadano. Chao, Miguel. Buen día, acá Diego de La Matanza. Bueno, para los que dicen que los que hablan del veto, de aquel veto hace muchos años en el gobierno de Cristina, en una situación más o menos parecida a esta, digo más o menos parecida porque el contexto era otro. ¿Por qué? Porque los jubilados pagaban muy poco de luz y gas, todos pagábamos muy poco de luz y gas, tenían remedios gratis, tenían viajes, tenían 2 paritarias que eran superiores a la inflación realmente, y ahora nada que ver lo que vale un remedio ahora con lo que valía en noviembre, diciembre. Lo que vale la comida, lo que vale los servicios, la luz y el gas, por ejemplo. Y lo que decía usted, Miguel, recién, sí, es cierto. No solo le dijo viejos meados, sino también le dijo hace poco en un reportaje con Jonathan Viale que los jubilados eran los que menos necesitaban los aumentos, los que menos necesitaban la jubilación. Porque era la franja, la población que menos, menos pobreza había. Porque ya tenían su casa y ya tenían su vida hecha. Buenos días. El protocolo de seguridad en la calle que aplica cuando tiene ganas Patricia Bullrich, ¿sigue vigente? Porque el otro día hubo un banderazo frente al hotel donde se hospedaba el equipo de Independiente, después de un tiroteo que hubo en una parrilla de Avellaneda, y la policía brilló por su ausencia. ¿Qué sucede? ¿Se le anima a los trabajadores nada más cuando van las barras, el protocolo no se aplica? Entonces, si le tienen miedo a las barras, gente, les va a tener miedo a ustedes cuando salgan todos a la calle. Y hablo así porque yo vivo a 1000 kilómetros de Buenos Aires. No se acobarden más, hermano. Si le tienen miedo a la barra independiente, nos tienen miedo a todo. Hay que animarse nada más. Buen día de Renzi y Omar de Quilmes. Quiero, bueno, en el día del peruquero, vamos a decir así, muy simple, un homenaje al peruquero de barrio, que era Chicho Mastrangelo, el papá justamente del referí de fútbol y del nieto que está justamente también en el referato. Esa peluquería estaba en la calle Pasco, entre Pavón y Constitución, y había otra en la calle Pichincha, entre Garay y Pavón. Y había una real competencia entre ellos. Pero Chicho Mastrangelo intervino también en películas, en algunas películas con Sandrini. Pero bueno, esta recordatoria a estos dos peluqueros del barrio San Cristóbal. Yo soy Omar de Quilmes y bueno, me conmuevo porque bueno, soy de esa época con toda sensiblería y quería mandarle un saludo a todo mi barrio. Qué reliquia del pasado. Omar de Quilmes, gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Se acerca la noticia de las 8 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:59 Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 5.2 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 8:00 a.m. se acercan con las noticias en Radio Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 5.2 la temperatura, 5.2 la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Luego que el Senado aprobara por mayoría el proyecto de movilidad jubilatoria, las dudas están centradas en si el presidente Javier Milei vetará dicha iniciativa. En sus últimas declaraciones se había adelantado que recurriría a esa instancia, pero también se juega un contraveto por parte de ambas cámaras. En medio de esta puja, desde Unión por la Patria presionan para que salga la ley con un fuerte mensaje al Ejecutivo. Vetar la ley al presidente le va a generar un costo muy grande porque elige ajustar a lo que menos tienen, los jubilados, los niños y los discapacitados. No nos queda otra que oponernos a estas actitudes, advirtió en declaraciones periodísticas la senadora por La Rioja, Florencia López. En esa línea señaló que el presidente quiere hacer revancha diciendo voy a vetar, pero así no se construye un país. Espero que los diputados sostengan su voto. La dirigente de Unión por la Patria también se quejó por las prioridades del mandatario a la hora de crear leyes. No vemos bien el hecho de que el presidente dice que no hay plata y ajusta a los jubilados. Quiere acceder a un DNU para un organismo como la CIDE con 100.000 millones de pesos. Y siguió. ¿A dónde van esos fondos que son directamente reservados? El Senado y la Comisión Bicameral necesitan saber dónde van y posiblemente están siendo gastados para cosas como el terrorismo. Se estarían financiando trolls del gobierno, escucha así de más. Por eso queremos saber en qué gasta el gobierno esos fondos. Hay problemas políticos porque la gestión no va bien. La gestión del gobierno hace agua por todos lados. Por más que Adorni diga que todo está bien, no está funcionando. Los dólares que prometieron no están llegando y siguen aumentando impuestos. La inflación tiene el mismo número que en noviembre del año pasado. Se están llevando el oro de las reservas en vez de aumentarla, continuó la senadora por La Rioja, que habría que decirle, bueno, todo es muy lindo, son palabras muy lindas, pero tiene una función. Ella y sus compañeros, que dicen ser la oposición, para hacer medidas efectivas, tomar medidas efectivas, para ponerle un freno al accionar del presidente. Ahora, si nos vamos en declaraciones periodísticas, que nos tienen harto todos los días, llenando todos los medios con declaraciones declaraciones periodísticas como esta, que no son más que palabras y no hay acción, no sirve absolutamente para nada. El diagnóstico ya lo sabemos, hay que curar a la enfermedad. Caída del precio del litio internacional y su impacto en el sector, esto en el sector minero argentino, por supuesto. El sector minero de la Argentina, especialmente el relacionado con la extracción de litio, enfrenta un panorama complejo debido a la fuerte caída en los precios internacionales de este mineral. A pesar de esto, varias empresas mineras han decidido recalibrar sus proyectos en el país frente a una estabilización del mercado. De los 50 proyectos de litio activos en Argentina, solo 4 están en producción y 6 en construcción han sido impactados por la drástica reducción en el valor del litio. Actualmente, una tonelada del carbonato de litio equivale se cotiza a $10,483, menos de un tercio de lo que valía hace un año y muy lejos del pico de $80,909 registrado en noviembre de 2022. Este descenso en los precios se debe principalmente a un exceso de oferta y a moderación en las ventas de vehículos eléctricos, cuya producción depende en gran medida del litio para las baterías. En respuesta a este escenario adverso, las empresas mineras han implementado estrategias para reducir costos y garantizar la viabilidad de sus proyectos. La australiana Argosy Minerals, por ejemplo, suspendió ciertas operaciones y reestructuró su plantilla en su proyecto Rincón, ubicado en Salta, buscando reducir riesgos financieros. De manera similar, Galán Lithium decidió desacelerar la construcción de su proyecto en Catamarca, mientras que Lake Resources optó por reducir costos y poner en venta activos no esenciales en Jujuy y Catamarca para concentrar sus esfuerzos en el proyecto Cachi. Por otro lado, Arcadium Lithium, resultante de la fusión entre la australiana Allkem y la estadounidense Livent, anunció que aplazará inversiones en su proyecto Sal de Vida en Catamarca, priorizando una expansión secuencial en lugar de paralela, con el objetivo de mantener un enfoque financiero prudente. Lamentablemente, más malas noticias. La deuda en pesos creció casi un 10% en julio, pero en moneda extranjera cayó $1,125 millones. El stock de deuda pública en pesos alcanzó los 182.922 millones en el séptimo mes del año. El stock de la deuda pública en pesos ascendió a 182.535.922.000 pesos en julio, lo que representa un aumento del 9.6% con respecto al cierre de julio. Mientras que la deuda en moneda extranjera disminuyó un 1.125 millones de dólares con respecto al mes previo, bajando según a 253.920 millones de dólares, según reveló la Oficina de Presupuesto del Congreso. El stock de la deuda pagadera en pesos aumentó en julio 16.206 millones con respecto al nivel de cierre de junio. Finalizado el mes, el capital adeudado por el gobierno nacional ascendió a 182.535.922.000 pesos, compuesto por 62.8% de la deuda en pesos ajustable por SER, 29.9% de deuda en pesos sin ajuste y 7.2% de la denominada en dólares estadounidenses, pero pagadera en pesos. Dólares Link y bonos duales. A las 8 y 7 cerramos este segundo y último resumen de noticias con el deporte y vamos a hablar de la Fórmula 1, que se pone realmente más que interesante, porque en el Gran Premio de Países Bajos ganó el británico Lando Norris, el piloto británico, se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos y sueña con pelear el campeonato de la Fórmula 1. El podio lo completaron el neerlandés y actual campeón del mundo, Max Verstappen, y el monegasco Charles Leclerc. Norris había largado de la pole position, pero tuvo una muy floja largada y rápidamente fue superado por Verstappen, el tricampeón del mundo y actual líder del certamen. Pese al golpe inicial, Norris fue descontándole segundos poco a poco a Verstappen, que acusaba falta de adherencia de sus neumáticos. De esta manera, en la 18ª vuelta pudo recuperar la primera posición, que mantuvo hasta el final de la carrera. Además, terminó con la hegemonía del neerlandés en sus tierras, que se había quedado con las últimas tres ediciones de este gran premio. Además de Verstappen y Leclerc, que completaron el podio, el cuarto fue el australiano Oscar Piastri. En la quinta posición terminó Carlos Sainz Jr., sexto el mexicano Sergio Checo Pérez, séptimo George Russell, octavo, de muy buena tarea a pesar que no pudo ascender más puestos, fue el ex campeón del mundo Lewis Hamilton, también británico, que largó decimocuarto y terminó octavo, noveno Pierre Gasly, el francés, y décimo el español Fernando Alonso. 8:09 en la Argentina, 5:02 la temperatura, 5:02 la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 10 minutos pasan de las 8 de la mañana. Carbone. Cumple 426 años la ciudad de San Luis, capital de la provincia del mismo nombre. Aunque se perdió el acta de fundación de la ciudad, y con noticias entrecruzadas de la época, diversos documentos manejados con poca prudencia, se detectó errores en el procedimiento de fundación de la ciudad, pero se logró de boca en boca y en un oasis de leyendas, misterios y cuentos. La provincia y la ciudad fueron fundadas por San Luis de Loyola y fue mencionada con el nombre La Punta o la Ciudad de la Punta, y más de una vez lo común se suele unir con lo oficial y se habla de la Ciudad de la Punta de San Luis de Loyola, siendo esta última la más aceptable. Muy felices 426 años, querida ciudad de San Luis, y los trovadores de Cuyo le cantan a su provincia y dicen ¡Viva San Luis! Proscrito, te llena el grito, viva San Luis, quiero de este San Luis. Son tus pampas y tus tierras, tu hermosa sierra, todo un primor, donde imitan los orzales, los madrigales del ruiseñor. Por eso, tierra mía, quiero vivir, para cantar con el alma mi pobre samba, viva San Luis. Pobre samba, viva San Luis. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué decís, Enrique? Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando se habla de los trabajadores y el trabajo en este tiempo, es casi para un lamento. Vos sabés que han aumentado las cesantías, cada vez más gente se queda sin trabajo, y parecería ser que eso cuenta además con el beneplácito y el aplauso del gobierno. Así es, así es. Estamos en un proceso donde un gobierno, que lo podemos tipificar parlamentariamente como de extrema derecha, goza con la pérdida de derechos de los trabajadores y la destrucción del movimiento peronista. Y bueno, frente a eso tenemos las cesantías en el sector público, tenemos que ha bajado el nivel de empleo en el sector privado, que hay 100.000 pymes que han desaparecido desde que está este gobierno para acá, y bueno, tenemos que plantear cómo resolver este tema. Yo creo que es interesante leer dos libros importantes: Los días malditos, de Mario Hamilton, desde los bombarderos a la Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, y el libro de Abal Medina, donde coinciden en algo que es esencial. El peronismo es un movimiento que nació como tal y que representó a la clase trabajadora para darle derechos, y que planteaba que la resolución de los temas de pobreza tenía como único camino el empleo y el trabajo. Bueno, tenemos que volver a esos días y pensar que para que no hubiera una sangría, Perón decidió renunciar y bueno, tuvo el exilio, tuvo que realmente irse con la camioneta, con la barcaza, primero a Paraguay y después de Paraguay y pasar por países, llega su exilio en España. Pero ahora tenemos que plantear que esa reconstrucción del movimiento tiene que plantearse con una política fundamental que debe estar articulada entre el movimiento obrero, que es clave para desarrollar este proceso, porque no puede dejar de defender estos derechos y no puede perder una alternativa de unidad. ¿Cómo se reconstruye? Como lo dice la historia, se reconstruye con ideas. Tiene que haber ideas claras que precisen objetivos, planteados de que el peronismo desde el Estado generó la transformación de la Argentina, donde la felicidad del pueblo consistía en defender coherentemente sus intereses. Por eso es central que ahora logremos un esquema que permita fortalecer, en primer lugar, el movimiento planteando dos estructuras que son centrales. La CGT, que tiene que conducir este proceso, que no tiene que perder su unidad y que tiene que plantear las ideas clásicas que son las que hoy se debaten en el mundo. El mundo no discute que el capitalismo es dominante, pero sí se discute en el mundo qué tipo de capitalismo, qué transformaciones, qué política desde el Estado tiene que regir para que de alguna manera los programas de extrema derecha al estilo del presidente argentino puedan ser derrotados. Esto nos replantea una situación dificilísima en su articulación, un peronismo que desde lo parlamentario, por suerte en estos últimos días, ha tenido triunfos parciales que son fundamentales, puesto que ha podido rechazar el decreto de necesidad y urgencia, ha podido plantear alternativas de cómo debe ser la jubilación de futuro y cómo debe ser de alguna manera el trabajo desde el punto de vista parlamentario, incipientemente, pero replanteando un esquema que es la conducción política. Acá no se trata de la guerra. El peronismo es un movimiento pacífico. El peronismo conduce al pueblo para producir la transformación. Es evidente que tenemos que hacer despertar a la gente. La gente, por determinados errores que sucedieron en el último proceso político de Alberto, se alejó del peronismo porque no logramos resolver los temas generales. No estemos en la discusión solamente de los errores personales, sino los errores de conducción que determinaron, además, con esos errores personales, que mucha gente confundida creyera que combatir a la casta era por votar por Milei. Y votar por Milei y combatir a la casta es algo absolutamente contradictorio. Esto es lo que tenemos que trabajar en este momento, lograr unidad del movimiento, leer estos dos libros que nos van a indicar que el peronismo por la paz, cuando fue devastado por bombas la Plaza de Mayo e incluso tenía condiciones militares para poder haber quizás resuelto el tema, frente a una ruptura que implicara muertes, y el Perón decide su exilio y a partir de allí replantea todo un proceso que finalmente lleva a este nuevo proceso democrático que en estos 40 años, con sus contradicciones, ha podido resolver el tema. Pero hay un dato que es fundamental. No hay posibilidad de que haya transformación sin peronismo. No hay posibilidad de que no debamos defender cada uno de esos derechos. No hay posibilidades para que los trabajadores se sientan defendidos si no somos capaces de tener una idea, de tener la formación política de cuadros para poder transformar. Y para eso necesitamos tácticamente estar fuertes para poder dar batalla en las próximas elecciones parlamentarias y de alguna manera, de esa manera, generar un proceso que indique que con la transformación de la elección de presidente impidamos que este proceso se consolide en la Argentina. Seguimos la semana que viene, doctor. Bueno, muchas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. No es ninguna novedad que haya personaje vinculado a la pedofilia, y tampoco es ninguna novedad que en muchos casos del interior de la Argentina estén vinculados a sectores de poder. Esto ocurre con un diputado de una organización política de una provincia argentina afín a La Libertad Avanza. Estamos hablando

salgan pa'l campo limpio y verán lo que es tabaco. Cerró con sus gallegos y temiendo que lo pialen, se anda haciendo el chanchorrengo. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Flacos, sarnosos y tristes, los godos encorralados han perdido el pan y el queso por ser desconsiderados. Cielo de los orgullosos, cielo de Montevideo, piensan escapar del sitio Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Tenemos un informe internacional esperando y también oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buen día, Miguel. Jorge te saluda desde Oransen, chanchero, chanchero y metalúrgico. Miguel, ¿que recién ahora te diste cuenta que tenés un país quebrado? Nuestro país que está quebrado hace 30 años, hermano. 30 años administrando mal todos los fondos públicos. Bueno, decime a ver, empecé a tirar ideas a ver cómo salimos de esta. Imagínate vos por un instante si lo hubiésemos puesto a Masita. Pero ¿sabes qué? La Casa Rosada era, viste, un quilombo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 37 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Carbone. Bueno, vamos a recordar a un grande de nuestro espectáculo que lo dejamos olvidado porque sucede que a uno de golpe le falla la memoria. Y hoy, además, es el Día del Internacional del Actor, ya que en este día se celebra todos los 26 de agosto en memoria de San Ginés, un actor romano del siglo III, al que luego de parodiar en tono burlón el sacramento del bautismo cristiano, le sucedió un milagro. Allí mismo en el escenario se convirtió al catolicismo. Es considerado un mártir por el catolicismo y San Ginés es el personaje histórico que ha originado la celebración del Día Internacional del Actor, y la tradición cuenta que durante la representación teatral frente al emperador Diocleciano y un público en el que se encontraban los políticos de la época, Ginés parodia en tono burlón el sacramento del bautismo cristiano. Y en el momento de interpretar el acto del bautismo, sucedió el milagro. Al recibir el agua, él mismo se convirtió al catolicismo y expresó creer firmemente en la fe de Cristo. Fue torturado y decapitado, y esa representación bufa, que se transformó en un milagro de la fe y en un posterior drama, martirio y muerte, es actualmente recordado como el Día del Actor, ese oficio que logra que su público ría, llora y sufra las miserias que representa sobre un escenario. Muy feliz día a todos los actores que viven y nos hacen vivir historias diferentes todos los días con su talento. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos pasan de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 5 grados la temperatura en la capital argentina. Diego. El Charro Moreno en el recuerdo, un grande del fútbol. José Manuel Moreno Fernández nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1916 y murió en Merlo, provincia de Buenos Aires, el 26 de agosto del 78. Apodado el Charro o el Fanfa, futbolista argentino, considerado como el mejor del mundo en los años 40 y para muchos los que lo vieron jugar, uno de los más grandes del siglo XX, a la altura de Pelé, Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano. Fue parte de la gran delantera de River Plate, conocida como La Máquina, y con la selección argentina obtuvo 2 Copas Américas, 41 y 47, y fue la figura más grande que haya jugado en la Liga Argentina, liga que por cierto en su época de jugador durante los años 30 y 40 vivía la época dorada de su fútbol. Es actualmente aún una de las figuras cumbre del fútbol argentino y la Federación Internacional lo ubica como el 5º mejor jugador sudamericano del siglo XX, solamente superado por Pelé, Alfredo Di Stéfano, Maradona, Garrincha, y como el 25º mejor jugador del mundo del siglo XX. Cuenta Maradona en su libro Yo soy el Diego, que cuando la AFA me eligió como mejor futbolista argentino de todos los tiempos, estaba fascinado, pero a la vez me daba vergüenza dejar atrás a hombres como Moreno. por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. Bueno, cuando uno llega a un momento y se pone a reflexionar sobre los llamados del día, se da cuenta de cuál es la voluntad de una sociedad para intentar un cambio. Cuando no hay una decisión de tomar un teléfono para llamar y quejarse, pueden pasar dos cosas: o que se está incubando una rebelión mucho más importante que un llamado telefónico o un medio, o que de verdad ya no interesa nada de lo que dificulta la felicidad del pueblo. En caso de cualquiera de los dos extremos, lo que uno debe darse cuenta es en qué tiempo y en qué momento pasan cada una de las cosas. Porque hay una sociedad que está entre confundida y dispuesta a cambiar. No está totalmente convencida del cambio y en todo caso también se pregunta cuál sería el cambio. Que se vayan estos para que venga quién. Entonces, lo que está faltando es justamente una propuesta que convenza a la sociedad de que esto hay que reemplazarlo por algo superior. Y nadie está construyendo eso. No aparece nadie que se ponga a trabajar en el proyecto para cambiar la realidad. Entonces, tenemos la queja, pero no ofrecemos la solución. Y al no ofrecer la solución, la gente está detenida en el tiempo, esperando, aguardando, como si fuese un milagro que alguien provoque una situación que deben hacer ellos mismos, pero que no la hacen porque no tienen una motivación enfrente que digan: vamos a sacar esto para poner tal otro, vamos a dejar esto de costado porque hay algo mejor. Esto es lo que está ocurriendo, no hay una oferta que convenza, y si no se la construye, esto va a seguir de mal en peor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel, equipo. Siguen los oyentes diciendo: este tiene que hacer otro, aquel tiene que hacer lo otro, que usted no se dio cuenta de esto. La culpa la tienen todos los demás, menos todos los que lo votaron y ahora esconden la mano. Pero vetar el aumento a los jubilados era sabido. Aparte, quédense tranquilos todos esos, porque ahora seguramente va a ir a campo a hacer un acto en la Plaza de Mayo, pero para ver si le dan puesto para ocupar cargos en las elecciones del año que viene. ¿Dónde están ellos? Están todos escondiditos, guardaditos, y nadie dice nada. Es raro, ¿eh? Es raro. Y el equipo habla Héctor de Berazategui. Recién acabo de escuchar a un impresentable que dijo: si tuviera masa en la casa de gobierno, masita, ¿por qué no se dedica a ese señor, si se puede llamar señor, a hablar a Radio Mitre, a Canal 13, a todos esos canales que seguramente le deben pagar? Porque ese tipo no puede estar en un programa como el suyo. No le puede faltar respeto así, esa persona, ese sujeto. Buen día, Rubén y equipo. Habla Pedro de San Cristóbal. No hay ninguna duda de que este presidente es el anticristo. Con solo ver que se la agarra con los pobres y los desprotegidos, está todo dicho. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8:48 a.m. Tenemos una temperatura de 5 grados. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Transitamos la parte final del programa y estamos esperando que usted llame para escuchar a los oyentes en los minutos que nos quedan. Carbone. Un día como hoy, no como hoy, sino el sábado que nosotros no estábamos en el aire, no lo pudimos recordar, por lo tanto, hace 8 años, el 24 de agosto, nos dejaba un gran y querido y admirado actor, Juan Carlos Duarte. Era el seudónimo artístico de Juan Carlos López Mengui, que nació en Buenos Aires el 19 de febrero del 33 y falleció el 24 de agosto de 2015, actor del teatro, cine y televisión, que a los 34 años después de separarse, conoció también a la actriz Gianna Maggi durante los ensayos de la obra La Historia de la Guita en el Teatro Astral, y después de varias idas y venidas, convivieron desde 1976 en Buenos Aires, no tuvieron sus hijos, pero convivieron juntos hasta el fallecimiento de Juan Carlos Duarte. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cada vez que llegamos a un punto donde le pedimos la opinión al oyente, cada vez que abrimos el teléfono, estamos esperanzados de escuchar algo que pueda darnos motivo para un comentario, una inspiración, para algo que nos pueda llevar de vuelta a una senda de ilusiones. Ustedes saben que este servicio, de que se permita que ustedes se expresen, se hace porque los patrocinantes de este programa son representantes de los trabajadores, son gremios. No se podría hacer con empresas particulares, no se podría hacer con otra clase de anunciador, porque obviamente está en riesgo cualquiera de las cosas que una empresa privada pueda tener en consideración, en venta o en el ofrecimiento social, y que alguien pueda salir a criticar. Y cuando se le da esa oportunidad, es porque creemos en la participación. Siempre creímos en la participación del ciudadano. Ahora, cuando hay apatía, cuando hay poca voluntad, cuando dicen, ¿para qué voy a llamar si total esto sigue siempre igual? No voy a modificar nada con llamar a la radio, cosa que es cierto, pero que también hace que nos preguntemos si vale la pena abrir el teléfono, porque si no llaman, ¿para qué lo vamos a hacer? Y resulta que cuando esto no ocurre hay llamados abundantes. Entonces, nosotros quisiéramos tener un equilibrio, que todos los días fuera una cantidad de llamados que se pudieran poner al aire, no que nos sobrepase y no podamos, o no que falten y sean escasos. Pero esto está marcando también la voluntad de un pueblo, cómo está la sociedad, cómo se levantan y cómo se aprestan a disputar las horas de un día laborable. Por eso entendemos todo, comprendemos cada una de las circunstancias, pero también creemos que es imprescindible que cuando ustedes disquen para marcar el teléfono de la radio, sepan que mucha gente está del otro lado escuchándolo. Aprovechen el tiempo para decir cosas que sirvan a ustedes y al prójimo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Augusto de Chingolo, para ver si la gente no escarmienta, sigue pensando que si hubiera gobernado Massa hubiera sido un desastre. Después de lo que estamos viendo, es realmente no tener dos dedos de frente y hablar porque el aire es gratis, pero sin ningún sentido. ¿Qué se puede esperar de esta persona que acaba de decir eso? Nada. Con esto digo que era extraordinario Massa, no, simplemente hubiera sido mejor. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es evidente que sí, porque para superar el cachivache no hace falta mucho esfuerzo. Y este presidente es un desastre. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 minutos finales y nos vamos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Vale la pena detenernos a pensar en esta semana, donde va a haber muchas novedades en el Congreso de la Nación. Ustedes piensen que el Poder Ejecutivo ha perdido 3 batallas seguidas en el Parlamento, va a tener que tomar decisiones diferentes, porque una cosa es vetar todos los días una ley y hacerlo como costumbre, y otra es que el Congreso tenga los 3/4 partes y deje firme una ley y esté obligado el Ejecutivo a ejecutarla, y además, con las 3/4 partes, también se puede iniciar el juicio político. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 4 minutos finales. ¿Tenés música para irnos o no? Tenemos música folclórica con los fronterizos cantándole a esa bella ciudad, a esa bella provincia que es la provincia de Salta. Por lo tanto, los fronterizos, recuerdo salteño.